Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Compañeras, compañeros, y nos vamos acercando. Bueno. El recuerdo permanente de nuestras madres que han partido y compañeras y compañeros que hoy no están. Por todos ellos, presente, ahora y siempre. Siempre. Aguante la droga y la bully que me venga al cuerpo laboral y la borracha. Me sacas protagonismo. Bueno, evidentemente, compañeros, ha sido una semana de mucho movimiento. Ayer, una vez más, en la Plaza del Congreso, ¿qué pasó? La policía, la gendarmería, la prefectura, todas las fuerzas al servicio de la represión. Hubo compañeros detenidos que allí han sido liberados, lo mismo que los compañeros que fueron detenidos la semana pasada. Por aquí había uno de esos compañeros. Una vez más le decimos a Bullrich y a este gobierno que las Fuerzas Armadas tienen que estar para defender a los trabajadores, tienen que estar para defender a esos barrios vulnerables y no para pegar a los que luchan. El repudio total. Y se seguirán las marchas, y la única garantía para que no avancen con esos golpazos tiene que ser luchas masivas, que todos los que dicen que están a favor de la lucha de los jubilados se presenten los jueves a las 17, los miércoles a las 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos para acompañarlos, porque va a ser la garantía de que no van a poder avanzar. Bueno, compañeros, si hablamos de lucha, acá hay un compañero que nos va a dirigir la palabra en representación de estos compañeros laburantes que están hoy en pie de lucha por las fuentes de trabajo, por la reincorporación de los despidos y no más cierres de fábricas acá en la Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Pablo Praseriani, trabajador despedido de Shell Racing de Refinería de Oxú. Él es Rubén Farías, despedido de la empresa Pilkington. Primero agradecerles porque la verdad que para mí es muy fuerte participar de este espacio. Ya desde chico siempre me sentí identificado con la pelea enorme que dieron durante décadas las madres de Plaza de Mayo. Y para nosotros son días muy difíciles. Nos despidieron a 10 compañeros en la refinería y ya desde un primer momento nos poníamos a ver cómo denunciaron la empresa, y ya Rodolfo Walsh en su momento escribió en la carta de la Junta que los que se beneficiaban del golpe de genocida eran las grandes empresas multinacionales. Y nosotros queremos que estas empresas multinacionales, que hoy en día no tienen ningún tipo de crisis, sino que embolsan de forma multimillonaria, están aprovechando este gobierno y las leyes que votaron de forma totalmente ilegal y nefasta para despedir a los trabajadores que se ponen a la cabeza por las mejoras de las condiciones laborales. Porque despidieron a compañeras que han reclamado por el lactario dentro de la refinería. Nosotros tenemos turnos rotativos y nuestras compañeras no tienen derecho a poder garantizar el cuidado de sus bebés. Despidieron a brigadistas, que son compañeros que realizan tareas de bomberos, que se han encargado en uno de esos cuantos incendios que sufrimos, se han encargado de bajar los cuerpos de trabajadores que han fallecido en esos incendios. Se quieren llevar puesto a toda la organización sindical, a todos los trabajadores que defienden los derechos. Nosotros no lo vamos a permitir. El hecho de poder contar con la solidaridad de todos ustedes a nosotros nos llena de fuerza. La vamos a llevar hasta el final. Estamos acompañando la lucha de los jubilados, de los trabajadores de la salud, y obviamente no podíamos faltar acá porque nos parece una cita de honor acompañar a la Madre de Plaza de Mayo y a todos los organismos de derechos humanos frente a este gobierno negacionista, porque nosotros sabemos que la dictadura genocida centralmente lo que hizo fue desaparecer a trabajadores, y nosotros en memoria de ello vamos a llevar bien alta la bandera por los derechos humanos y por los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, compañeros, y toda la solidaridad para los compañeros en lucha. Estamos haciendo circular un petitorio, ¿no? Después lo pasan y así acompañamos con nuestras firmas el pedido que están realizando. Bueno, le voy a dar la palabra a Silvia, que tiene una inquietud que nos compete a todos, que es lo que está pasando con los pueblos originarios en el sur. Hola, bueno, gracias, Nora. Yo pedí hablar unos minutos, no porque tenga yo una información especial ni una representación particular, sí tengo una gran preocupación e indignación, y me parece que es bueno que, si bien sé que se ha hablado, porque el 13 de febrero ocurrió en Chubut el allanamiento de varias comunidades mapuches, a quienes previamente el gobernador Torres, en una conferencia de prensa mediante un PowerPoint, acusaba de haber iniciado los incendios. En esa acusación completamente arbitraria y fantasiosa, donde se le invitó a armar con un PowerPoint, incluía a varios de los miembros de esa comunidad, pero fueron también allanadas la Loz Nahuel Pan, el domicilio de un miembro de Tidal Nahuisa en Esquel, o sea, varias comunidades caño. Han sido ancianos y niños maltratados, 100 policías llegaron a Pillar Mahuilla, fueron esposados y presentados durante horas los miembros de la comunidad sin permitirles enterarse, porque no viven todos en el mismo lugar, qué estaba pasando con los demás, y fue detenida y acusada. Dice, con probabilidad de participación en los incendios, Victoria Núñez Fernández, que vive en la Loz Pillar Mahuilla hace tiempo. Ella no es de allí, está en solidaridad, como alguna vez estuvo Santiago Maldonado en Cuyamen. Ella fue detenida, se la acusa de que su camioneta estuvo cerca de una estancia donde hubo un atentado, es decir, donde se inició un incendio, y la acusan de ser miembro de la RAM, cosa que desconocen todos los miembros de esa comunidad, esa identificación. Victoria, a quien yo no conozco, estuvo, primero fue llevada a una comisaría y estuvo incomunicada, o sea que los compañeros de la LOC no sabían qué estaba pasando con ella. Finalmente está en prisión domiciliaria ahora, y a pesar de que la defensa ha demostrado, porque esa camioneta que ella utiliza o alguien utiliza para trabajar, tiene un GPS que demuestra fehacientemente que no estaba en el lugar donde dicen, que esa foto no tiene nada que ver con ella. A pesar de todo, sigue con 60 días de prisión preventiva. Esto es una cosa grave que no ha terminado, como no han terminado los incendios, y que creo que tenemos que recordarla y levantar la consigna de la libertad de Victoria, que seguramente aparecerá el 8 de marzo, y yo creo que también debería aparecer el 24 de marzo. Moira Millán, que pertenece a esa comunidad, en un videíto habla de los libros que le fueron secuestrados, entre otros, libros de Rosa Luxemburgo, libros sobre las mujeres zapatistas, Pampas y lanzas de Liborio Justo, y ella dice: si yo soy terrorista, supuestamente por tener estos libros, cualquiera de ustedes, hablándonos a todos nosotros, mañana va a poder suceder lo mismo. Y uno podría pensar en ese sentido, recordar las palabras de Bertolt Brecht: vinieron por los mapuches y no me importó porque yo no soy mapuche, vivo 1000 y pico de kilómetros más al norte. Pero yo creo que aún apelar a ese pensamiento sería, en cierto modo, mezquino. Yo creo que tenemos que tomar eso porque le está, no porque nos va a poder pasar después a nosotros, sino porque les está pasando a ellos. Porque este estado en el que vivimos es un estado que surgió con sus fundamentos racistas y que sigue ejerciendo ese atropello y ese genocidio permanentemente contra los pueblos originarios, sobre todo con los que levantan la cabeza y dejan de ser los pobrecitos indios mendicantes, como cuando yo era chica, que se juntaba plata en las parroquias para ayudar a los indios. Pero no se trata de eso, se trata de pueblos que reivindican su propia riqueza espiritual, su cultura y sus derechos. Y esto es lo que... No, porque siento que me fui mucho. Y esto es lo que hay que entender, que tenemos que defender todos, porque es parte de nuestra sociedad y todos tenemos que recuperar esa conciencia de ese genocidio y frenarlo actualmente. Gracias, Silvia, toda nuestra solidaridad y presente permanentemente. Le doy la palabra a Mariana Maru, de Hijos, que nos va a decir, nos va a dar unas palabras. Bueno, hola a todos y a todas y a todos. Bueno, queremos hacer mención de que ayer, 26 de febrero, se cumplieron 47 años del secuestro y desaparición, del segundo secuestro y desaparición de la mamá de nuestra compañera, somos de Hijas, La Plata, de la mamá de nuestra compañera Victoria Prigione Greco. Dora Cristina Greco está embarazada de 8 meses en el segundo secuestro, porque la secuestró en el 76 por primera vez. Y en el 78 por segunda vez, ya embarazada. Y bueno, a ella con 4 compañeras en Mar del Plata, bueno, y también el día anterior al papá de Vicky, que es Arnaldo Prigione. Y bueno, ambos eran médicos, trabajaban con trabajos comunitarios en el hospital de Bonet, ¿no? Esas son las personas también que desaparecieron, no ingenuamente, por supuesto, como hasta ahora. Y bueno, nuestra compañera dio testimonio el viernes pasado en una audiencia del juicio subzona 3, que está en la retaguardia 15, ¿no? Bueno, lo encuentran ahí. Y bueno, queremos hacer mención a eso y invitamos a que puedan verlo. Así que Dora Prigione Greco, nuestra compañera, allá dije. Bueno, lo que no dije es que cuando la desaparecen, nuestra compañera también pierde un momento la identidad, porque también es llevada a distintos lugares, no son entregados los familiares así. Pero bueno, no sabemos por qué, no fue apropiada, por suerte, ¿no? Y bueno. Dora Cristina Greco. Siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Armando Ángel Prigione. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Gracias. Gracias, Maru. Bueno, compañeros, y como todos los jueves decimos, basta el genocidio en Gaza. Basta la invasión. Pasa la invasión en Palestina y tenemos que tener toda la solidaridad mundial para no, que no se presenten los planes que tiene el imperialismo junto con Netanyahu para transformar Gaza en un lugar turístico. Significa avanzar mucho más con el genocidio. A todos ellos, nuestra solidaridad y por una Palestina libre. ¿Alguien quedó sin hablar, compañeros? ¿O sin decir algo? Si es así, le paso la palabra a Adriana. Quizás no. Hola, buenas tardes. Bueno, primero voy a leer el recordatorio del hijo de Elia y el hermano de Cristina, que se publicó el jueves pasado y se cumplió otro aniversario de su secuestro. Como no había venido, Elia no pudo venir, lo vamos a leer hoy. Hugo Orlando Miedam, compañero gráfico detenido desaparecido el 18 de febrero de 1977, trabajador de Editorial El Derecho. ¿Escuchas bien? Desde el amor todo regresa, como los pájaros y el alba. Resurrección, digo su nombre, y lleno el aire de campanas, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Armando Tejada Gómez. Siempre en nuestra memoria y presentes en nuestros corazones, solo el pueblo salvará al pueblo. Tus compañeras y compañeros gráficos, Hugo Orlando Miedam, presente, ahora y siempre. Bueno, ahora vamos a pasar a leer los recordatorios, como no, siempre nos mandaba Mirta Baravalle. Berta Perazzi, 1 de julio de 1976. A 46 años de tu secuestro, tortura, asesinato y desaparición en manos del personal del Tercer Cuerpo de Ejército. Eras dulce y decidida. No podía soportar la idea de que el mundo fuera algo tan injusto. Tu necesidad de ayudar a los demás, a los que no sabían leer, a los que no conocían sus derechos laborales, a los que pasaban frío en sus casitas de lata, fue un insulto para los militantes de la muerte. Hace 46 años, te secuestró un grupo de militares y civiles a las órdenes del general Luciano Benjamín Menéndez y te llevaron al campo de concentración La Perla. 20 días después, atada, amordazada, encapuchada y con las marcas aún de tu cuerpo torturado, te asesinaron y te hicieron desaparecer. La impunidad se les acaba, Berta. Ya condenaron a tus torturadores y asesinos, la patota de La Perla con Menéndez a la cabeza. Querida Berta, hasta la victoria siempre, David Andenmaten, tu compañero de militancia. Berta Perazzi, presente, ahora y siempre. José Manuel Díaz, Pachi, Ramón, compañero gráfico asesinado por las fuerzas represivas del Estado el 13 de mayo de 1975. He nacido por la alegría. Por la alegría he ido al combate. Por la alegría muero. Que la tristeza no sea nunca unida a mi nombre. Julius Fusik, poeta revolucionario. Siempre en nuestra memoria y presentes en nuestros corazones. Solo el pueblo salvará al pueblo. Tu hermano Jorge, tus compañeras y compañeros gráficos. José Manuel Díaz, Pachi, Ramón, presente, ahora y siempre. Gracias, Adriana. Ustedes escucharán una música que comienza, ¿no? se comienza a escuchar, mejor dicho, una música. Bueno, son los compañeros de salud que vienen marchando. Y hoy acá nos lo estarán viendo a Ricardo Zambrano, que nos acompaña todos los jueves, porque viene la otra marcha con sus 85 años, viene marchando en defensa de la salud. Y lo que estamos pidiendo a todos los compañeros y compañeras y compañeres, si después de la marcha, dos cosas, dos tareitas, a ver si puede ser. Una, que sigan acompañando con la firma el petitorio de los compañeros que han traído, ¿no?, por la defensa de las fuentes de trabajo. Y la otra, que nos quedemos para acompañar la marcha de la salud. ¿Les parece? Acá estamos. Bueno, y ahora le damos la palabra a Elia. No sé si querrá decir algo, Elia. Dice que trajo un montón de papeles. Aguántense, ¿eh? Agárrense de las manos, sí. ¿Quieres que yo te tenga el teléfono? ¿Que doy los papeles para leer, mamá? No. Espero. Yo sí, ella no. Bueno, voy a leer bien fuerte, por si hay algún sordo o sorda que no quiere escuchar. Estoy muy preocupada y dolida. No es un enemigo aquel que piensa diferente. Reclamar no es desestabilizar, ni extorsionar, sino pedir por lo que corresponde. Salarios justos, igual a la canasta familiar. Mejoras en la salud. Esto es un régimen de insalubridad. Abrazar fuerte a los compañeros es muy importante. Tener memoria para que no se repitan hechos terribles cuando dicen que todo se hace en defensa de la democracia. Mienten. Que no se repitan muchos hechos terribles cuando dicen que todo lo que hace y dice el Estado se hace en defensa de la democracia, mienten. Tenemos que unirnos para poder cambiar la historia. Lo único que nos debe importar, no queremos doble discurso, tenemos que poder decir lo que sentimos, sin que nadie nos reprima, encarcele o desaparezca. Disentir es normal, no tenemos por qué pensar igual. No es callándonos contra las injusticias como formaremos un país libre y soberano, y volverían a cometer atrocidades. Queremos la era de la verdad y la justicia, diálogo y respeto, pero de verdad, no con engaños. Esperen que no termine. Este es el principio. Esperen que no termine. Es el tomo 1, como esas secretarias que tengo. No va, dice, no va. Después vienen a reclamar. Perdón, perdón. No estaba dentro de los planes. Yo renuncio. Si no te voy a dejar renunciar, ese señor. Muy bien. La vas a tener que pagar. Me das la indemnización. Mira cómo hace perder tiempo a la gente. Bueno, volvemos. Hola, hola amigos, porque esos somos, con distinto modo de pensar y de ver las cosas y los hechos. Importante, pero hay algo primordial, y es estar en primera línea. Nuestros queridos y nunca olvidados desaparecidos, niños arrebatados que no están, y seguimos llorando y buscándolos. Y seguiremos. Lo principal y cierto para mí, que no hay que hacer política partidaria. Eso. ¡Bravo! Porque ellos sean de donde fueran, han sufrido por igual. Por eso repito, no a la política partidaria. Sí, bien grande, sí a la verdad y la justicia. Y que la justicia toda ponga lo que tiene que poner, cada uno que ponga lo que quiera. No lo decimos en público porque queda fulero. Sí a la verdad y la justicia. Y que la justicia toda ponga lo que tiene que poner y de una vez por todas se sepa la verdad y que las nuevas generaciones puedan expresar lo que sienten y decirlo sin temor a ser reprimido. No olvidemos que derechos humanos es también comer, trabajar, vivienda digna y educación como corresponde. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡Que se abran los archivos por la verdad y la justicia! ¡Muy bien! Primero decimos 30.000. Sí. Vamos arriba. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, ¿qué quieren ahora? ¿Cantar? Sí, sí, sí. Bueno, compañeros, no tenemos cancionero, pero sí. ¿Quién? Ah, ella quiere cantar Resistiré. ¿Quién sabe cantar Resistiré? ¿Pero quién sabe cantar Resistiré? ¿No, Moni? ¿Vos no? Bueno, un poquito, por lo menos un estribillo, ¿no? ¿Alguien? Pónganlo en celular. A ver, es que esto no estaba previsto, ¿eh? Nosotros teníamos pensado en la cigarra, pero bueno, ella quiere resistir. La buscamos. Acá está la letra. Cuando pierda todas las partidas, cuando las culpas de soledad, cuando se me cierre la salida, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Bravo! ¡Resistiré! ¡Para seguir viviendo! ¡Me volveré de hierro para endurecer la piel! Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre seguiré. ¡Resistiré! ¡Para seguir viviendo! ¡Soportaré los golpes y clamar! ¡Resistiré! ¡Y aunque los sueños se me rompan en pedazos! ¡Vamos! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Vamos! ¿Puede querer